¿Conoces algún medio de comunicación que apoye o difunda causas ciudadanas? Sí, la Cabina Ciudadana. ¿Qué consideras que haría que México cambiara hoy? Pues lo único que creo que haría que México cambiara hoy es enfocarnos en la educación de nuestros hijos, inculcándoles valores como la tolerancia, el respeto, la honestidad. Es la única forma en la que México puede empezar a cambiar. Muy bien. Tu nombre y tu edad. Azul Gómez, 25 años.